31 de enero de 2020, y Kilumuk Angun Salumiajile Paridati Género Tiumankin del Mejajile 62 Legislatura. Y Chilumiajile no mucho el Junta Preparatoria o le diputados y el diputada. So tu ya yajo macho con Jolintic le mesa directiva. Tiluca su tu Kilmeyagua segundo periodo ordinario y sesiones. Tiluca habil meyaj constitucional con casa alto ya que en febrero las 11 usaste el Kim. Aprobar tapu propuesta le diputada Silvia López Escofía. Tu meyaya le diputada Yanis Escobro Salazar. Presidenta María Moisés Escalante, vicepresidenta Katia Bollo Pinelo, Yetel Fátima Pereira Salazar, secretarias Beisha Miguel Rodríguez Vaqueiro, Yetel Luis Loesa Pacheco, secretario suplente. Cazoque Calumia Gile Diputación Permanente, Meyas Nastu, Sutuquilugel, Sajileyas, periodo ordinario, Telocaja Vilmeyas, Tuquinlo, 16 de diciembre 2019, 31 de enero 2020. Actanet Abcajol Vilejuno, oficios, Tusta, Tumenlero, Legislatura, Cirulumilo, Oaxaca. Calle del San Luis Potosí, vean de tu tusta le un ojalá chilumo Yucatán Mauricio Vira Dosal y el de tie secretaría de administración y el finanzas tanile le un ojo chile junta de gobierno le Congreso estatal Felipe Cervera Hernández y de lo coordinador y juez los diputados el PAN Rosa Díaz Lizama tu chimpol top le utzil meya tu jolinta le presidente le mesa directiva Joco Enrique Castillo Ruz y le periodo Cuchurulo.